Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves, en Radio Anáhuac, a las 10 de la noche. Empezamos este programa favorito de todos ustedes, de los mexiquenses, de muchos extranjeros, en el 1670 de AM, Radio Anáhuac, www.anahuac.mx/radio. También les recuerdo que nos pueden escuchar por las aplicaciones de TuneIn y muchas otras aplicaciones de radio en los teléfonos celulares, en los smartphones, en las diferentes marcas, no más que sea un teléfono inteligente, en las diferentes tabletas y por ahí también en algunas televisiones que tienen el Smart View, el sistema, pueden sintonizar algunas aplicaciones que tienen las televisiones y también desde ahí nos pueden estar sintonizando para todos ustedes que nos escuchan en diferentes partes de la Ciudad de México, que la señal no les alcanza a llegar por estas lluvias que paran y no paran y siguen y no siguen y así seguimos en estas situaciones. Pero pues a ver, ¿qué tal? Me encantaría que me platicaran. Ya hemos recibido algunos mensajes porque le estamos dando almacenaje pues gratis en nuestra página www.eliteespacios.mx/radio o en esta otra página www.radio.eliteespacios.mx y nos pueden escribir por nuestro Twitter @eliteespacios o en nuestro correo electrónico eliteespacios@gmail.com. También por medio de la página, solo busquen donde dice contacto y nos pueden escribir. Y desde ahí nos ha escrito gente que les ha gustado mucho esta página nueva que tenemos, que dicen que está fenomenal. Y pues en realidad, muchas gracias a todos. Y también sobre este programa que le estamos echando una mano aquí a DJ Joe, quien transmite su programa todos los sábados a las 8 de la noche, pura música continua, sin cortes, como a ustedes les gusta, de los 70s, de los 80s, en donde pues ya han podido bajar varios de los podcasts. Y pues, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el del sábado pasado? Fue increíble, ¿no? Ese especial de Halloween, la verdad es que a mí me tenía bien movido. Pues no se lo pierdan aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM todos los sábados a las 8 de la noche, así como tampoco se pierden este programa Elite Espacios todos los jueves a las 10 de la noche. Y pues bien amigos, hoy les voy a dar la frase semanal antes de empezar con el programa, porque la verdad es que sí vamos a estar muy apurados de tiempo. La frase semanal dice así: la fortuna favorece al valiente. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué opinan ustedes? La fortuna favorece al valiente. Yo pienso que no nomás hablamos de fortuna económica, sino la fortuna en suerte y en muchas otras cosas. Generalmente el que es valiente se atreve a hacer muchas cosas. Y pues, por ejemplo, con esos atrevimientos de decir, bueno, me voy a atrever a poner un negocio nuevo, me voy a atrever a conquistar a esa chava o a ese chavo, lo que sea. Y pues a raíz de esa fuerza que tienen los valientes, pues yo siento que la fortuna siempre está alrededor de ellos y por eso siente que se favorece. Pero ¿qué opinan ustedes, amigos? Me encantaría mucho saber de todo esto. Y pues bien, antes también quiero felicitar a Panamá porque hoy es el día de su independencia. Así es, amigos, el día de hoy, 3 de noviembre, es el día de la independencia de Panamá. Pero ¿qué creen? No nada más es la independencia de Panamá, sino la independencia de Cuenca, la independencia de Dominica y la independencia de Micronesia. Son países un poco que no conocemos tanto, ¿no? Cuenca está en el Ecuador, bueno, y pues se independizó, Dominica esta isla, y Micronesia también otra isla que también pues se han independizado un día como hoy, 3 de noviembre, y de eso vamos a hablar en siglo XX, un día como hoy, porque en realidad han pasado muchos acontecimientos muy importantes en pues lo que pasaron en el siglo XX en un día como hoy, 3 de noviembre. Y pues vamos a empezar con el programa. Este programa es, casualmente, pues mi hijo me dijo un día, ¿por qué no hablas de las 7 maravillas del mundo? Pero vamos a recordar que hay 7 maravillas del mundo que fueron desde los años 300 más o menos, o sea, desde el siglo II, siglo III, estaban pues realmente viendo cuáles podían ser las maravillas del mundo. Y fue algo realmente pues totalmente sorprendente, porque ahorita les voy a platicar un poquito más de esta historia, de cómo pasó y qué fue lo que sucedió con estas maravillas del mundo. Pero lo más extraño es que estas maravillas, que hasta la fecha se consideraban, hasta por lo menos hace 3 años, se consideraban como las 7 maravillas del mundo, la única que realmente todavía estaba en pie es la Gran Pirámide de Gizeh. Y se las voy a enumerar una por una y vamos a hablar un poquito de cada una, porque después vamos a hablar en el siguiente bloque de las 7 maravillas modernas. Y les digo modernas porque ya vamos a hablar que son de esta era, a pesar de que algunas tienen 500 años, 800 años, dependiendo, ¿no? La primera, bueno, estas maravillas son el mausoleo de Alicarzano, la estatua de Zeus, el coloso de Rodas, el faro de Alejandría, el templo de Artemisa, la gran pirámide de Gizeh y los jardines colgantes de Babilonia. De esas 7, no existe ninguna más que la gran pirámide de Gizeh, y quiero decirles que además Napoleón saqueó las pirámides y se robó todo el mármol que tenía en ese momento recubriendo. Entonces se puede decir que ya ni siquiera es está como pues en aquel momento estuvo, ¿no? Pues hablando rápidamente, las 7 maravillas del mundo antiguo, como ahora se les conocen, pues son un conjunto de obras arquitectónicas, escultóricas, que la gran mayoría pues las hicieron los helenos, porque pues fue en su periodo realmente donde fueron construidas, antes de esta era cristiana, la gran mayoría. Muchas se dice que tenían más de 3.000 años y mucho más, ¿no? Realmente, pues hoy se dice que estas maravillas pues no son maravillas, sino obras que pues se construyeron y eso, que ya pues ya no existen. Voy a empezar con pues a comentarles en como les estaba diciendo, estas 7 maravillas del mundo, el mausoleo de Alicarzano fue empezado por el como un mausoleo, así realmente fue construido por la mujer, una mujer de llamada Artemisa, en el año 353 antes de esta era, en la ciudad de Alicarzano, en la actual Turquía, donde pues realmente sobresalió esta edificación por su altura, por un color blanco, por todos esos materiales utilizados, que en realidad pues movieron a la gente, decían, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Fue una tumba realmente muy impresionante en aquel entonces, toda hecha de mármol blanco, pues que llegó a medir más de 50 metros de altura. Recordemos que en aquel entonces pues no era nada fácil poder construir un mausoleo o un edificio. 50 metros de altura, para el que se dé una idea, pues estamos hablando que si un piso promedio tiene alrededor de 2.40 y si lo cerramos en 2.50, tenemos un edificio de 20 pisos. 20 pisos construidos en el año 350 antes de esta era, que contaba con cerca de 444 estatuas, 117 columnas que sostenían el techo y que fueron en donde, pues, para su construcción fueron convocados arquitectos, escultores, artistas desde esa época. Y esta maravilla fue, pues, como les estoy diciendo, edificada en honor a Mausolo. De ahí viene el nombre de mausoleo y de ahí se fundó esa, ¿no?, esa palabra, ¿no?, de mausoleo, que hasta la fecha se usa. Y pues fue una obra que le dedicó su esposa a este gran señor, que fue Licarsano, quien resistió todos los ataques de Alejandro Magno, de los árabes, incluso de todos los bárbaros y todo. Pero pues realmente esto quedó en ruinas con un terremoto que sucedió en el año 1404 de esta era, y pues realmente se vino para abajo, y pues una gran parte, y pues ya en la actualidad todos estos monumentos funerarios, tumbas pues grandes, adornadas, gracias a este monumento se le llaman mausoleos. La siguiente maravilla del mundo antiguo, la estatua de Zeus, fue edificada en el año 430 antes de la era cristiana. Esta estatua de Zeus pues realmente se construyó en el antiguo Olimpia, que actualmente se conoce como Grecia. Y pues, como su nombre lo indica, no es una estatua maravillosa del más famoso de todos los dioses, que pues era el dios Zeus. Fue esculpida en marfil, fue bañada en oro, adornada, conformada también por piedras preciosas. Esta obra fue realizada por un escultor clásico famoso de ese tiempo, de nombre Fidias, un escultor del cual no nada más se ve que esculpió esa estatua. Una maravillosa estatua de alrededor de 12 metros de alto, que estaba sentado con el torso desnudo, con un manto cubriendo sus piernas, una corona de oliva en su cabeza, sostenía un Niké, que era la diosa de la victoria, ¿no? El famoso Niké que parece como si fuera un trinche en su mano derecha y un cetro en la mano izquierda. Pues los invito para ver sus fotografías, o por lo menos las imágenes que se han recreado a partir de esto. Obviamente no existen fotografías originales, ¿no? Pues esta estatua de Zeus más o menos duró alrededor de unos 400 años ahí en Olimpia, ya que casi unos 700 años, ya que por ahí de los años 300, poquito antes del año 400, se prohibió el culto pagano por la iglesia, y entonces se ordenó destruir todos los monumentos que existían en Olimpia, todas estas estatuas, todo esto que refería a otros dioses, y pues se mandó a destruir todo esto. La otra de las maravillas, la tercera que voy a mencionar, se llama el Coloso de Rodas, quien también fue, bueno, construido en el año 392 antes de esta era. Fue una enorme estatua esculpida para el dios Helios, okay, que era el dios griego del sol, situada en la isla de Rodas, por eso se llamaba el Coloso de Rodas, que también está en Grecia. Y pues dicha estatua alcanzaba 32 metros de altura, impresionante, ¿no? Para poderla hacer, ¿no? Se cuenta que el gran coloso de Rodas se mantenía parado sobre la entrada del puerto y era de tal magnitud que las embarcaciones podían pasar por debajo de sus piernas. Aunque pues están hicieron algunos estudios, algunos análisis recientes que sugieren que por el peso y la magnitud de esa estatua no era posible mantenerse en pie en esa postura, por lo que pues realmente pudo haber estado en otra posición. Pero aún así, pues podemos decir que fue algo sorprendente, porque realmente pues para poder entrar al puerto, estar parada con las piernas abiertas, pues está perfecto. Y pues también se cuenta que esta estatua, este coloso, pues realmente estuvo parado alrededor de unos 200 años cuando un terremoto derribó este coloso. Y pues ya no lo intentaron volver a reconstruir, ya que pues realmente era un oráculo que predijo lo mejor de esa era, aparentemente, pero pues en realidad fue algo impresionante, ¿no? Porque realmente pues ya no le interesó mucho a la gente. Y pues bien, amigos, no he terminado las siete maravillas del mundo antiguo, así que no se separen de donde estén, de estarnos escuchando, porque después de este corte vamos a continuar rápidamente a nombrar las poquitas que quedan y las siguientes maravillas del mundo moderno. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Maslow. En Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de escuchar, o sintonizar mejor dicho. Estamos aquí en Elite Espacios, los saluda su amigo el arquitecto Abraham Masri, y estamos platicando aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM sobre las siete maravillas del mundo antiguo, y rápidamente voy a terminar de enumerarlas porque me queda poco tiempo para este bloque, y después voy a enumerar las siete maravillas actuales, por así decir, las modernas. Pues nos quedamos con el faro de Alejandría. Este faro fue edificado o construido más o menos alrededor de 300 años de esta era, y fue ubicado obviamente en la ciudad de Alejandría, en Egipto, en la isla de Faros. De ahí es donde empieza el nombre de faro, porque pues llamado en esta isla, se le llamó faro, y pues de ahí empezaron los demás faros, que eran faros puertiarios, para que pues todos estos barcos vieran al acercarse hacia las costas todas las imperfecciones que había, las rocas y todo eso que salían, y no chocaran con todas esas rocas cuando se acercaban hacia la costa, ¿no? Fue construido con este propósito de guiar todas estas embarcaciones que navegaban hacia el puerto, precisamente ahí en la ciudad de Faros, en Alejandría. Y desde entonces y hasta esta fecha, pues gracias a ese grandioso monumento de aquel entonces, todas estas construcciones hechas con la misma modalidad, pues en realidad se llaman así, faro. Pues según estimaciones, este faro medía aproximadamente 150 metros de altura. ¿Qué es lo que estamos diciendo? 150 metros de altura, estamos hablando de 75 pisos. Para que se den una idea, 75 pisos, construido casi 300 años antes de la era cristiana. Pues se relata que hay relatos que dicen que no se conoce con certeza la medida exacta de esta construcción, pero pues es más o menos lo que se calcula, de alrededor de 150 metros, aunque hay quien dice que llegó a medir 234, pero su medida mínima sería de 115 metros. Si lo dejamos en 150 metros, pues estamos calculando un edificio de 75 pisos. El Faro de Alejandría, también llamada la Torre de Faros, se mantuvo en pie hasta el año 1323, cuando un terremoto, pues lo redujo a las ruinas, aunque un primer terremoto en 1303, 20 años atrás, empezó con la destrucción de este monumento y en realidad pues se vino para abajo 20 años después con un segundo terremoto. El templo de Artemisa es otra de las maravillas del mundo antiguo, edificada en el año 550. El templo de Artemisa fue un templo maravilloso de gigantescas proporciones. Fue considerado por algunos de esa época como una de las, obviamente, como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Desde aquel entonces ya se llamaba una de las maravillas, ¿no? Fue construido en honor a la reina de Artemisa en la ciudad de Éfeso, que actualmente es Turquía. Su construcción duró 120 años. Y en realidad fue iniciada por el rey Creso. En aquel entonces, 120 años se construyó. Este templo estuvo conformado por muchos edificios a los cuales pues posteriormente los arqueólogos los empezaron a nombrar con letras del alfabeto. Muy raro, ¿no? Pero pues así fue. Entonces cada edificio tenía un nombre original. Y el edificio más antiguo, la cosa más extraña es que no fue el edificio número A, sino el edificio número D de dedo, fue el edificio más antiguo. Algo un poco raro, ¿no? Este edificio duró hasta el año 356, o sea, estamos hablando de aproximadamente 200 años, cuando fue incendiado intencionalmente. Pues actualmente solo quedan muy, muy, muy poquitas de esta ruina y además el gobierno de Turquía está pensando ya de plano quitar todo lo poquitito que quedó para poder hacer ahí una construcción. La Gran Pirámide de Gizá, pues se calcula que fue construida alrededor del año 2500, entre el 2500 y 2600 antes de esta era, construida para Keops. El faraón en aquel entonces, ubicada en la ciudad de Gizá, que actualmente obviamente es Egipto. Esta gran pirámide, bueno, pues se sabe que la construyeron los hebreos con todas las demás pirámides antes pues de su salida de Egipto rumbo a lo que hoy es Palestina, la tierra de Canaán, que en aquel entonces se le conocía. Y pues es la más antigua de estas siete maravillas del mundo antiguo. Irónicamente es la única que aún se puede admirar construida, ¿no? Dicen que no hay manera de que esta pirámide se destruya, la manera en que está construida. Pues se calcula que hay 2.300.000 bloques de piedra de alrededor de 2.5 toneladas cada bloque. ¿Cómo lo hicieron para subirlas? ¿Quién sabe? Se calcula que esos son los bloques más chicos, porque hay bloques que son mucho más grandes y que llegan a pesar hasta 60 toneladas. ¿Cómo lo subieron? Pues tampoco lo sabemos, porque pues no había grúas, ¿no? Estaba recubierta por 27.000 bloques de mármol pulido, de esta piedra alisa blanca, que tenía muchísimas, muchísimas toneladas. Hay algo muy extraño, se dice actualmente y se ha hecho muchos estudios, que esta pirámide junto con las otras pirámides mantienen en equilibrio el globo terráqueo. ¿Qué quiere decir? Que como estaba desequilibrado con este peso que tienen todas estas pirámides, justo están colocadas en el punto exacto, que si hubieran estado, dicen que un kilómetro más arriba, un kilómetro más al sur, un kilómetro más al este o al poniente o al oriente. Entonces la situación era que este mundo ya se hubiera salido de su órbita. Y es lo que mantiene en órbita al planeta Tierra. El equilibrio y el peso que dan estas pirámides es lo que sigue manteniéndonos en órbita alrededor del Sol. Si no, imagínense, ya este país, este mundo, este continente, este planeta ya estuviera destruido. Por último, los jardines colgantes de Babilonia, pues fueron edificados alrededor del año 600 antes de esta era. Realmente era en Babilonia, actualmente que se conoce como Irak. Dichos jardines son edificados como algo totalmente grandioso, como una obra completamente bella, al lado del palacio del rey, junto a un río, para que así todos los viajeros pudieran contemplar su grandeza, pues ya que estaba prohibido que las personas del pueblo pudieran entrar a los jardines, entonces salían hacia los ríos y eso, y pues ya podían ver todo esto, ¿no? Fueron construidos junto al río Éufrates, los mandó a construir el rey Nabucodonosor II. Esta maravilla pues realmente duró alrededor de unos 500 años, cuando fue destruida completamente por un grupo de conquistadores, en aquel entonces de unos bárbaros, donde pues destruyeron todo esto y pues realmente los jardines quedaron olvidados por completo. Estas fueron las siete maravillas del mundo antiguo y son pues en realidad algo, como lo estábamos diciendo, sorprendente, ¿no? Y ya me voy a apurar un poquitín porque pues el tiempo se nos va, está la cosa un poquito más dura. Entonces, las siete maravillas del mundo moderno, en realidad pues son siete, se las voy a enumerar igual. Fueron más un suizo hace aproximadamente hace como 10 años empezó a decir que todas las siete maravillas del mundo pues ya no existían y que pues en realidad tenían que formar pues otras nuevas maravillas. Él empezó a hacer todo un concurso, una cosa así. En realidad participaron alrededor de 100 obras, después quedaron 70, después quedaron 15, después quedaron 30, 20, y luego de esas últimas 20 designaron a estas 7 que les voy a decir como las 7 maravillas del mundo moderno, un concurso que, para quien lo recuerde, se hizo por ahí en el 2007 en Portugal, después de analizar todo esto. Rápidamente fueron Chichen Itza, la estatua del Cristo Redentor, la ciudad de Machu Picchu, el Coliseo de Roma, el Taj Mahal, la Gran Muralla China y la ciudad de Petra. Así es. Pues vamos a hablar empezando por Chichen Itza, quien a nosotros los mexicanos pues nos atañe mucho porque pues obviamente es una ciudad maya que está en la República Mexicana. Fue fundada aproximadamente, se calcula, alrededor del año 525, ya después de esta era, por eso se le llaman maravillas modernas, porque todas son después de esta era, ahí en la península de Yucatán, y pues se sabe que fue construida por los mayas, y la pirámide de Kukulcán, la más importante, sin duda, de esta obra representativa de Chichen Itza, es una de las obras más enigmáticas de esta cultura mesoamericana del mundo entero. Esta maravilla de este templo fue en realidad un fenómeno que ocurre, tiene un fenómeno que ocurre en cada equinoccio solar, siempre todo el verano, siempre todo el otoño, así que pues les recuerdo, ahorita ya no tarda en suceder esto. Se forma entre las 9 plataformas del templo, proyectan 7 triángulos invertidos, formando así una serpiente que desciende de lo más alto del templo, y en la parte inferior, para quienes las han visitado, yo tuve esa gran suerte, hay una cabeza de una serpiente. Entonces, entre el sol y la sombra se forma todo el cuerpo la serpiente, y exactamente donde termina el cuerpo está esta gran cabeza de serpiente. Bueno, seguimos con la estatua del Cristo Redentor, también conocido como el Cristo de Corcovado. Pues todos hemos visto ahorita que fue el Mundial de Brasil, que fueron las Olimpiadas en Brasil. Pues en realidad toda esta obra que fue de 38 metros de alto, inaugurada el 12 de octubre de 1931. Su construcción duró aproximadamente 5 años y pues en realidad se ve desde muchísimas partes. Calculan que su peso es de más de 1,000 toneladas. Y pues su construcción en aquel entonces fue todo un reto, ya que los brazos, pues como lo han visto, cuelgan totalmente hacia el vacío, ¿no? Entonces, pues imagínense 1,000 toneladas y tener los brazos extendidos, pues qué gran logro para los arquitectos. Machu Picchu es el nombre que se le da a este poblado inca, pues quien fue construido a mediados del siglo XV. Está ubicado, así como lo dijimos, en una zona rocosa unida entre las montañas de Picchu y Machu. De ahí fue de donde se conoce pues Machu Picchu en Perú, al oriente de la cordillera central. Y pues es una ciudad que en realidad es muy difícil de llegar, pero muy difícil. Yo no he tenido la suerte, ojalá la tuviera prontamente. Algo que los va a dejar impresionados es que en la UNESCO declara la zona de Machu Picchu como Patrimonio de la Humanidad desde el año 1983. Y pues el 7 de julio del 2007 fue cuando pasó a formar parte de estas nuevas maravillas del mundo moderno. Entonces es impresionante para quienes no la conocemos poder ir a visitarla. El Coliseo de Roma, construido en el siglo I después de esta era, en el centro de Roma, es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, aunque pues originalmente se le llamaba como anfiteatro, haciendo honor al emperador Flavio de aquel entonces, quien dice que pues obviamente fue uno de los que mandaron a destruir el Templo Mayor en Jerusalén, antecediendo a Titus, ¿no? Originalmente, pues es una poesía de la construcción. Tenía una capacidad de 50,000 asistentes. Todavía hay pues muchos de sus ruinas y todo esto. Para quienes han ido a Roma, yo les recomiendo que vayan a verla. La UNESCO, pues lo nombró Maravilla del Mundo en 1980, Patrimonio de la Humanidad, y pues también fue así. Por último, rápidamente, el Taj Mahal fue construido desde 1931 hasta el 54. Fue un conjunto de edificios situados en Agra, en la India, construido por el Shah, en aquel entonces el emperador de la dinastía Mogol, quien pues en realidad fue porque murió su esposa cuando dio a luz a su hijo número 14. Ella en su lecho de muerte le pidió varias cosas. Lo primero es que construyera una tumba para ella, y que además se case nuevamente, y le encargaba a todos sus hijos que siempre los quiera, que siempre los ame, y que sus nuevas esposas pues realmente cuidaran de estos hijos. Fue un monumento que se construyó pues en honor a esta señora que murió, a su esposa. Totalmente impresionante para quienes no la conocen. Quienes no la conocemos, ojalá tengamos la suerte de poder ir a visitarla. Y pues en realidad, la última de estas maravillas, la Gran Muralla China. ¿Qué podemos decir de esta cosa que mide 885 kilómetros, mide entre 4 y 5 metros de ancho, a 6 y 7 metros de alto en algunas partes, y en algunas se dice que muchísimo más, ¿no? Más de 10 millones de personas caminan al año encima de esta muralla. Pues bien, ya se nos acabó el tiempo, nos quedamos con la última, la ciudad de Petra, pero pues ya será en otra ocasión, queridos amigos, donde podamos mencionar esta gran isla de Jordania, que está en Jordania del Sur, y la cual sí tengo el honor de conocer. Agréganos a tu mail, únete al Twitter, @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Regresamos. Elite Espacios.